Señores, tiene relación la cortina que le pusimos a Germán Marcos, porque Lía Cruzet fue secretaria de Silvio Soldán en Grandes Valores del Tango. Claro. No la sabía. O sea, esto es tango. Esto es tango. Sí, sí, lo tenía Silvio Soldán. Hay raíces de tango. Claro. Sí. ¿Eh? ¿Cómo le va? Roots. Bien, acaba de decir que viene la buena Salomé. La buena Salomé soy yo. La güera. ¿La güera? Güera, claro, güera, güera. Quiere decir güera. Claro. ¿La qué? Rubia. La según rubia. Susana Jiménez pensó durante toda su vida casi que era la abuela Salomé la canción esta. Si le interesa, no sé si le interesa. Bien. Bienvenidos con esta música, Germán Marcos y Fractura Expuesta. Bueno, vamos a golpear de entrada. Seguimos transmitiendo en exclusivo a través de La Voz de las Madres y Radio CAF. Los conciertos de lanzamiento de la Radio CAF en un festival que están organizando. Radio CAF es Radio Club Atlético Fernández Fierro. Es un local que la orquesta típica Fernández Fierro tiene en el barrio de Almagro. Desde ese barrio irradian una radio por internet. Y han lanzado un festival de 6 noches. Ya transcurrieron 3, restan 3 más. La primera se transmitió en dúplex a través de Radio CAF y La Voz de las Madres el jueves a las 10:30 de la noche en el horario de Fractura Expuesta. Y este jueves repetimos. Pero escuchemos el primer tema, que es Permiso, de la orquesta típica Ciudad Baigón. Ciudad Baigón. Orquesta típica Ciudad Baigón, de Hernán Cabrera, escucharon Permiso. La Baigón participó del Festival de la Ciudad en agosto, tuvo una noche específica, que fue la noche de los tangos ricoteros. Se les asignó la tarea de reversionar una serie de temas de Los Redondos de Ricota en versión orquesta típica. Quienes tengan acceso a internet pueden entrar al canal de Fractura en YouTube. Estuvimos cubriendo nosotros y hemos subido 4 temas, 4 reversiones con artistas invitados, con Alejandro Bullot de 34 Puñaladas, con gente de la orquesta típica La Vidú, que fue una de las primeras que reversionó el blues de la artillería en versión orquesta típica. Estoy hablando de hace ya 6 años que la orquesta típica La Vidú hace esta tarea, y así sucesivamente. Vale decir que Ciudad Baigón está relacionada con el tema ricotero, es un tema del Indio Solari, de su carrera solista, Ciudad Baigón, y de ahí toma el nombre de la orquesta que escuchamos recién. La orquesta sacó también su segundo disco en el mes de, creo que noviembre, que se llama Destierro, y estuvieron también presentándolo en Fractura Expuesta aquel jueves, un jueves que vinieron a presentarlo en exclusiva, porque nosotros ostentamos, y ahora nos jactamos, de tener el programa que más estrenos mundiales tiene en la historia de la radio. ¿Por qué? Por supuesto, estamos hablando de un programa de tango en Buenos Aires, que difunde a los artistas nuevos, de manera que en otra radio no sale, salen Fractura Expuesta, y bueno, algún día tendremos el subsidio del INES, ¿no? ¿O no? Se lo merecen, claramente. Sí, nos lo merecemos, sí, gracias. Pasa a la municipalidad de Ranela, que siempre apoya a los... Claro, es una buena. Bueno, Baigón va a estar este viernes en el Festival de Radio CAF, junto a la orquesta típica Agustín Guerrero. Agustín Guerrero es un pianista joven de 22 años, que tocó mucho en el Centro Cultural Padre Mujica, en Lomas de Zamora, y que es un cráneo, es un discípulo de Horacio Salgán, con tan solo 23 años, o 22, no sé bien la edad que tiene ahora, pero dirigió la orquesta típica Cerda Negra, y ahora dirige sin tocar, al estilo de Arienzo, que está paradito, por supuesto compone un montón, normalmente abre los conciertos tocando él solo el piano, y después los pibes vienen, tocan sus obras, y ellos mismos decidieron ponerle el nombre de Agustín a la orquesta típica, o sea, hay un reconocimiento notable de esos muchachos. Bueno, este jueves, en lo que es el Radio CAF, va a estar Diego Esquisi Quinteto y la Orquesta del Arranque. Esto sí lo van a poder escuchar a través de la M530 desde las 10:30 de la noche, y si no, a través de fracturaexpuesta.com.ar, ahí pueden chequear toda la información. El festival sigue, ingresen a la página, que ahí está, no lo vamos a decir toda la agenda porque es larguísima, pero bueno, pueden escuchar. De hecho, ya está listo para volver a vivir lo que pasó el jueves pasado con 34 puñaladas en directo y en exclusivo. Ustedes saben, si no llueve, los fines de semana hay corsos en la ciudad de Buenos Aires. Los corsos son parte de la cultura porteña. Fractura Expuesta también cubre la cultura porteña, y es necesario que nosotros también tomemos la cobertura de los corsos y de las murgas, porque hay mucha relación, y a veces está negada esa relación. Es importante que desde el sector, si el tango es un sector, se reconozca, no se actúe con... como se suele actuar a veces en vastos sectores de la clase media, que se habla barbaridades sin inmiscuirse en lo que concierne a un corso. En este caso, quería destacarle, reiterarles, para de cara a este próximo fin de semana, una recomendación para que, si tienen un corso cerca, vayan a ver, se informen, si vienen estas cuatro murgas que yo les voy a recomendar. Por supuesto, hay muchas más, muy buenas también, pero en particular, lo que ya les hablé hace un par de semanas, Los Amotinados de Parque Ameguino y Los Mismos de Siempre de Paternal. Préstenle atención, son dos murgas muy compactas que al que nunca fue le puede atraer de sobremanera, y dos clásicos que son Los Viciosos de Almagro y Los Reyes del Movimiento. Los Viciosos de Almagro tienen una versión de Almagro, del tango Almagro, que es excepcional. Es parte del carnaval cambiarle las letras originales a los temas y adaptarlos, en este caso, a la realidad de Los Viciosos de Almagro. Y Los Reyes del Movimiento, que tiene un pibe que se llama Eduardo Castro, que hace una versión de Barrio Pobre, por supuesto también adaptada al barrio de Saavedra, que es impresionante. Además, es un murgón, Los Reyes del Movimiento, tienen 25 percusionistas. Eso no es tango. 25 percusionistas. O sea, el Tano Di Gennaro se cortó el pelo, ya se hizo mención en el transcurso de esta mañana, pero el Tano Di Gennaro, si se pone de frente a los 25 bombistas, digamos, se le mueve el pelo. El que no tiene, incluso. El que no tiene. Sí. Es una locura ponerse ahí, es algo para vivir. Así que... Usted tampoco tiene tanto. Yo no tengo tanto, por eso a mí no se me mueve el pelo, pero yo, como soy del tango, no tengo problemas. Así que los invitamos a que vayan a ver a Los Reyes del Movimiento, que recuerden este nombre, Eduardo Castro, y que compartan el carnaval. Y por último, ayer hubiera cumplido 83 años Emilio Balcarce. Falleció el 19 de enero de este año. Estaba, bueno, ya muy avejentada, muy viejito. Tuvo ahí un final medio tristón, de haberse caído anímicamente, pero lo reivindicamos generacionalmente porque Emilio Balcarce es, además de un excelente violinista y bandoneonista, un referente en esto de que es la transmisión oral intergeneracional, que es una de las problemáticas más grandes que afrontan los artistas que hoy hacen tango. Los que no la vivieron muchas veces sienten, viven el desprecio de los que sí la vivieron por el hecho de no haberla vivido. Emilio Balcarce, de la mano de la gente de la Orquesta Típica del Arranque, principalmente Ignacio Barchowski, fue llevado a ese especie, nosotros lo decimos a modo de chiste, de tangueros de probeta, que son los que salen de la orquesta escuela, de tango. Bien, allí Emilio Valcarce dio sus mejores clases. Estuvo durante 10 años liderando la orquesta y enseñándole mano a mano a los chicos lo que tienen que tocar y cómo lo tocan, en la diferencia de estilos. Su obra, más allá de La Bordona, Si Sos Brujo, que son los temas que a él lo hicieron conocido, su obra para mí llegó cuando estuvo en la orquesta Escuela de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí es donde Emilio Valcarce se multiplicó por 100 más. O sea, hay 100 Emilio Valcarce gracias a esa visión que él tuvo. No llegamos a entrevistarlo con Fractura Expuesta, y bueno, es una cuenta pendiente que ya no la podemos volver atrás. Estuvimos haciendo las gestiones posibles, pero bueno, justamente estaba muy decaído anímicamente y no llegamos. Pero queremos homenajearlo en esta versión de este grupo que también va a estar en el recital, en el Festival de Radio CAF. Hablamos de la orquesta típica El Arranque y la versión de Emilio Valcarce de La Bordona. Thank you. Escuchamos La Bordona de Emilio Valcarce por la Orquesta El Arranque, que este jueves, en transmisión en dúplex, van a estar en el Festival Radio CAF a través de Fractura Expuesta desde las 10:30 en La Voz de las Madres. Si no, www.fracturaexpuesta.com.ar, allí pueden escuchar los conciertos hasta que terminen. Nosotros terminamos a las 12 porque ya viene Daniel Ballester. Ajá. Pero si quieren seguir escuchando, pueden continuar escuchando los conciertos. El Pelado Casas nos acerca no solo algo que vas a leer vos, sino además una recomendación también carnavalera, que es el Corso de Cachengue y Sudor, la Murga de Arpillera. Es en la Plaza 24 de Noviembre, la de la Triple Frontera, paso del Cid Campeador. Están los sábados y domingos desde las 14. Reiteramos, Cachengue y Sudor en Plaza 24 de Noviembre, a paso del Cid Campeador. Y escribió Fernando Casas acerca de la lluvia y el carnaval. Cada vez que llueve en carnaval, la noche, carnaval mudo de lluvia, ojos bombas pequeñitas, agazapados como estrellas que no se ven, por la niebla donde patean al aire sus gritos al compás del bombo y tacho. Afuera llueve para joder murgueros golosos. Ya está. Ya perdí por hoy la música del barrio. No escucho bombos como latidos que trinan el asfalto. No huelo risas de esquina desde acá. Extraño. Extraño todo eso, y de eso todo. Y yo que no soy murguero, me convierto en uno. Y me subo a un micro de colores que nunca vi. Vestido de colores baila mi Dios en la ventana del carnaval mudo de lluvia. Febrero, mes de carnavales. Somos las voces que el siglo no ha matado. Perfume fresco que el tiempo no borró. La murga sabe bien que este va. Larga el charol y el peluquín, sácate el lengue que hace calor. Vení a bailar este tango en zapatillas. www.fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, conciertos, agenda, imágenes y el enlace a todos los artistas nuevos del tango. El tango no te espera. Entrá ahora en fracturaexpuesta.com.ar.